Diario del Futuro. 26 minutos pasaron de la medianoche y seguimos aquí por Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Ya está con nosotros en el piso Matías Colombati, que como todos los jueves estará presentando la columna de Mundo Villa. También están los chicos de Mundo Villa aquí con nosotros, así que les dejamos. ¿Qué tal, Nico? Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches para todos. Bueno, la columna de Mundo Villa tiene que ver hoy con el Club Atlético Piraña del barrio Parque Patricios. Vamos a contar brevemente la historia. Se afilió a la AFA en 1961 y en 1979 ascendió a la C. Lo cierto es que un juez le acaba de dar la tenencia a la Escuela de Arte de la Villa 21 Fraternidad del Sur, luego de que el club sea clausurado por un procedimiento antidrogas y hoy se encuentra clausurado y con un estado de abandono visible. Y el juez a cargo se lo acaba de ceder a la Fundación de la Villa 21 Barracas para tareas vinculadas con el deporte social. Y estamos con Julio Zarza, que es subdirector de Mundo Villa. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien. ¿Cómo empieza esta historia? Bueno, esta historia empieza un poco, bueno, en realidad la gestión Laura Marrazo, que es una abogada que en su momento estaba trabajando en la Cedronar, gestionaba a través con el juez Torres, ¿no?, el juzgado número 12, que primero lo que hacen, el año pasado tienen un antecedente, a principio de años, perdón, un antecedente con una casa también que allana el juzgado a cargo del juez Torres en Barrio Mitre, ¿no? Es una casa que también estaba vinculado al narcotráfico, esa casa es apropiada por el juzgado y es cedida a las Madres de Lucha contra el Pago. Entonces empieza a tener el juez esos lugares donde empiezan a haber allanamientos, empieza a tenerlo y lo empieza a dar a organizaciones que se vinculen al trabajo social, ¿no? Y bueno, cuando aparece lo del Club Piraña también, que tenía un poco esta causa, justamente vos lo nombrabas, que estaba vinculado con el narcotráfico, nos consultan a nosotros, ¿no?, a Fraternidad del Sur y bueno, todo el grupo de Mundo Villa que está vinculado, para ver si nos queríamos hacer cargo del club. Bueno, tuvimos un análisis porque, bueno, no era cualquier club, no era, sí, claro, un lugar que nada, que estaba abandonado solamente, ¿no? Que era un lugar donde tenía esta impronta y, bueno, lo evaluamos bastante y dijimos, bueno, que sí, que nos venía bien un club, un lugar donde poder ir articulando con los jóvenes y con los curas villeros que vienen haciendo la prevención. Y siempre con la consigna de trabajar conjunto con los vecinos de Parque Patricios para darle otra vez vida a ese lugar, ¿no? Darle, tener un espacio donde pueda ser recreativo y tener también un poco la impronta cultural que venimos desarrollando hace años nosotros. Ahora vamos a profundizar un poco más en la historia del club, en la historia del club con el barrio y los vecinos. Pero vamos a escuchar al presidente de Fraternidad del Sur, ¿sí? Es Adrián Domínguez, en la columna de Mundo Villa. Mundo Villa. Abrimos el otro día las puertas, tuvimos que romper el candado y el fin de semana siguiente estuvieron los chicos de distintas villas, de la 21-24, de la 31, de Piletones, colaborando con toda esta limpieza, porque la verdad que fue ardua la labor. Esto era todo un pajonal gigante, ahí adentro en las oficinas estaba todo desparramado, tuvimos que tirar, los vecinos también pusieron container, tuvimos que tirar un montón de cosas y bueno, los chicos se sentían a gusto porque ya lo toman como propio. Y esa es la idea también, la inclusión, de que ellos se sienten incluidos acá y que el barrio note que los chicos, porque no porque vienen de una villa son malos, que lo tomen como son, que realmente cambien un poco el prejuicio, porque yo creo que esto se tiene que dar a conocer. La gente no sabe, la que vive afuera de la villa, cómo son los chicos. ¿Por qué? Porque tenemos, no se quieren acercar. Si supiera en realidad cómo son los chicos, que son iguales a vos, a mí, a todos, esto cambiaría un poco. Bueno, esa es la idea, que en el barrio, que en este barrio, en Parque Patricio, todas las villas convivan con los chicos de Parque Patricio. Ahí estaba la voz de Adrián Domínguez, el presidente de Fraternidad del Sur. Julio, esto de alguna manera es nada más ni nada menos que recuperar espacios que habían sido tomados por el narcotráfico para, bueno, en este caso particularmente, para aprovecharlos del deporte social, a la inclusión de los pibes, de los vecinos. El Club Atlético Piraña, me imagino que también debe tener su historia, debe tener sus socios, gente que hoy debe estar queriendo recuperar ese espacio. ¿Cómo está hoy el lugar? Bueno, el lugar ahora, por lo pronto, el desafío, en realidad, yo estoy encarando un poco el proyecto, no solamente yo, ¿no? También está Hernán, está Cintia Bertolo, Mariela Vega, que son vecinos de Parque Patricios, que están colaborando, que se sumaron, que quieren ver el espacio otra vez arriba. Bueno, había una fracción de vecinos, ¿no? Que estaban los socios fundadores, está la otra. Está dividido, ¿no? Porque siempre que hay un espacio en conflicto, siempre hay conflicto entre vecinos. De cierta forma, la realidad marca, si el club estaba deteriorado, es que hubo un mal manejo en su momento. Claro. No se critica eso. Lo que sí, la primera etapa se basa en nosotros estamos trabajando desde que llegamos, estamos trabajando a puerta abierta para que todos los vecinos se acerquen y para que den la oportunidad de ver que lo que nosotros tenemos es una buena intención de levantar ese lugar y participar al vecino, ¿no? Porque imagínate que también es un desafío muy importante para nosotros con la impronta que tenemos con la villa, es un poco tratar de romper un prejuicio, porque imagínate que yo entiendo a muchos vecinos también de que tengan miedo a ver quiénes van a venir de la villa, qué se va a convertir esto, qué va a ser, no hay mucha inseguridad sobre eso. Y bueno, a la vez está bueno lo que se está dando, ¿no? Porque de repente hay 10, 15 vecinos que vienen, traen la bandina, traen escoba. Entonces, ese lugar, en realidad, como está hoy, es un espacio positivo. Es un espacio muy positivo porque eso de que los vecinos vengan y se pongan en conjunto a trabajar con gente de las villas también. Convocamos también Pablo Malbrán, que es un joven que trabaja hace mucho tiempo con el deporte, con los jóvenes de la Villa 21 en el Club Juventud Unida. Que saca adelante muchos jóvenes, también él se va a encargar de la parte deportiva. Está también la Iglesia Cagacupé, que hace la parte preventiva con las adicciones, y después tiene su pata con exploradores que también van a usar el lugar. Y bueno, y es el barrio recuperando un espacio. Estamos recuperando un espacio y la idea es esa, pero yo siempre hablamos con los vecinos porque es entendible también que vengan los fundadores y debe tener mucha nostalgia, tiene mucha identidad para el barrio, el club, ¿no? Claro. Viene el que jugó ahí de chico, el socio fundador, y uno no quiere borrar ese nombre, ¿no? Todavía me parece que falta que los vecinos se enteren un poco de lo que uno quiere hacer, ¿no? Porque, bueno, también me parece que después de tantos años, una vez que eso se esté realizando y se esté arreglando, los vecinos van a empezar a acercarse. Pero esa es la idea un poco, ¿no? Que los vecinos se empiecen a acercar y que empiecen a ver, y que sin ellos ese lugar tampoco puede existir, tampoco se va a poder levantar. Justamente tenemos el testimonio de una vecina del club, Rosmarí Imparato. La escuchamos en la columna de Mundo Villa. Mundo Villa. Me llamo Rosmarí Imparato. Yo nací acá en el barrio, enfrente del club, y la verdad que nos daba mucha pena ver cómo estaba abandonado desde hace muchos años, e incluso un grupo de vecinos habíamos constituido una asociación civil para presentarnos en el juzgado que tenía la causa, porque estaba clausurado últimamente el club. Tratando de que el club vuelva al barrio y que sirva para los chicos del barrio, para la gente mayor, para las escuelas, porque incluso las escuelas del barrio están haciendo gimnasia en la plaza. Y bueno, nos presentamos, pero bueno, el predio al final fue adjudicado a la fundación de Julio Zarza, y la verdad que nosotros contentos, dimos un paso al costado y nos pusimos a disposición de él, porque vimos que el proyecto es bueno, tiene muchas ideas y muchas ganas de hacer cosas por los chicos, por el barrio, e incluir a todos. Y bueno, esa era la idea nuestra, así que nos acoplamos a él. Ahí estaba la relación de Rosmarí, una de las vecinas. Te mencionaba vos como parte del proyecto. Qué responsabilidad, ¿no? Sí. No, pero la verdad que es un desafío. Me parece que es un desafío muy interesante, más allá de dónde viene el club y cómo viene. Esto de que los vecinos se sumen y que nada, y que empiecen a ver que ese lugar se recupera entre todos, me parece que es saber cómo se trabaja la unidad también, ¿no? Y también entender que hay muchos vecinos por ahí temerosos también, porque, bueno, de la situación que viene el club también, están temerosos, pero hoy por hoy vienen, se acercan, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? En esta impronta de empezar a querer mejorar el club. Y nada, la idea de nosotros es que si el club crece junto a los vecinos y los vecinos después se organizan, porque creo que lo más positivo que pasó de todo esto es que los vecinos se organizaron. Los vecinos empezaron a organizar, los vecinos empezaron a hablar del tema, los vecinos se quieren apropiar del lugar. Me parece que todo lo que fue un conflicto en realidad fue positivo para que los vecinos tengan un objetivo en común de recuperar ese espacio. Y imagínate lo que decía la vecina de que las escuelas aledañas no tengan un espacio físico, siendo un espacio físico muy interesante ese. Julio, el club fue clausurado luego de un procedimiento antidrogas. ¿Qué funcionaba en el lugar? La verdad que no sé qué funcionaba, pero creo que encontraban drogas, seguramente porque el juzgado número 12 que preside el juez Torres tiene a cargo todas las causas de narcotráfico nacional y estaba vinculado con eso, tenía armas y bueno, parece que tras de varias denuncias habrán investigado y bueno, la allanaron y la apropiaron. Entonces seguramente tenía esa causa. Mucho no, tampoco quise investigar para no frenarme en el desafío. Lo interesante es que el lugar, por estas razones, se cierra, de alguna manera se clausura y no se deja clausurado y queda al abandono o esperando que algún día alguien lo tome, ocuparlo y por la fuerza prácticamente empezar a hacerlo funcionar, sino que la justicia decide entregárselo a una fundación, a un grupo de personas que van a trabajar para fundamentalmente crear un lugar de inclusión. Es una metodología muy interesante la que está haciendo el juzgado de poder apropiar los lugares y después darlos para fines recreativos o fines sociales, ¿no? Eso está muy bueno, la verdad que esa impronta que se está tomando, inclusive también es más complicado por ahí dentro de una villa o en un barrio más complicado por ahí que se apropie la casa y después que vaya un vecino a hacer alguna actividad, ¿no? Porque tampoco, hay que ser sincero, tampoco es tan fácil ir y hacerse cargo de un lugar así. Pero bueno, seguro, debe haber muchos desafíos ahora. Sí, pero la verdad que el desafío más interesante siempre es, creo que el eje y siempre el hincapié es que todos tenemos que participar de todos estos cambios, ¿no? Dentro de lo que siempre se dice, ¿no? De la política o siempre echarle la culpa al otro, ¿no? Y tratar que el otro resuelva nuestros problemas. Creo que este es un mensaje claro y me parece que es un desafío también puntual en Parque Patricios de demostrar que uno se tiene que hacer cargo de la realidad y es uno el que se tiene que involucrar y tiene que perder ese miedo. Y nada, y saber que cuando hay buenas intenciones, siempre lleva a buen puerto, ¿no? Más allá de la adversidad, me parece que lo complicado, siempre el rédito es mucho mayor. Julio, la verdad, un gustazo. Vamos a estar también atentos a ver cómo continúa. Vamos a ir a la inauguración. Sí, ya. Vamos a marcar la agenda. Ya vas a tener la fecha, nos vas a avisar y el nombre se va a mantener, ¿no? Sí, la idea es que se mantenga el nombre. Hay que ver también cómo, la verdad que estamos investigando, cómo puede volver a tener el nombre, porque perdió la personería jurídica, tiene muchas deudas. Ver, bueno, decir que el jugador te lo pasa y no te pasa las deudas, claro. Porque si no es un quilombo. Pero bueno, ahí vamos. Así que sí, lo vamos a tener al tanto y nada. Genial. La idea. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Julio Zarza, el subdirector de Mundo Villa en Diario del Futuro. Bien, cerramos entonces este bloque después de agradecerle a los chicos de Mundo Villa por la visita y a Mati, como siempre, por su trabajo habitual, escuchando un tema. Ahora vos, Mati, presentalo vos. El nuevo tema, uno de los nuevos temas del Indio Solari, Pajaritos Bravos Muchachitos. Ya lo gastaste el disco, ¿no? Te lo compraste ayer y ya le diste. No sé cuántas veces lo escuché. Ya está rayado. Sí.